Santa Fe. Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, acá he recibido un mensaje medio raro, pero después no sé si es del operador. Ah, no es del operador. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, como ya lo anunciamos, hoy tenemos la visita de la gente de Agroactiva. Me refiero a Álvaro Quegay, con quien estuve ya compartiendo la cena anoche, y Emanuel Antunes Clerc. Y vamos a charlar un poquito de lo que es esta mega muestra, la más importante del mundo, la más grande además del mundo, y que bueno, ha tenido que ser postergada por cuestiones climáticas, así que ya lo charlábamos un poco con Emanuel la otra vez cuando nos vino a visitar. Bueno, ahora tuvieron que suspenderla, pero seguramente que se preparan con todo. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, así es, solamente una postergación de 2 semanas, así que la muestra se va a desarrollar con absoluta normalidad, simplemente que tuvimos precipitaciones muy fuertes, bueno, acá es sabido también, no de la gravedad y tanta intensidad como en esta región, pero llovieron 140 milímetros, en 3 o 4 días, y eso anegó totalmente el campo y frenó las tareas de armado en el momento en que estas cobraban intensidad. Claro. La muestra es muy grande y precisa muchos días para el armado. Después de la lluvia, además, siguieron 3 o 4 días muy húmedos y evidentemente se iba a demorar el campo estar en condiciones óptimas para que trabajaran las empresas. Ayer hablábamos que es un suelo que, como ha sido trabajado, siempre está medio blando, y si le agregamos una lluvia importante, entonces... Claro, haciendo una lluvia de 3 o 4 días, pues por ahí caen 100 milímetros de golpe, es otra cosa, y bueno, tomamos la decisión viendo que se les iba a complicar mucho a los expositores para armar en tiempo, de postergar 2 semanas, no quisimos encapricharnos con la fecha, digamos, más allá que obviamente a nadie le gusta correr la fecha de realización de la exposición, pero por suerte fue no solo entendida, sino muy aceptada por los expositores, sabiendo que ellos iban a ser los damnificados si nos manteníamos en la fecha. Y bueno, por suerte ahora el tiempo ha mejorado, hace 2 o 3 días que el clima está en perfectas condiciones, ha refrescado, hay viento, está secando muy bien el campo, ya se ha vuelto a trabajar, y el lunes se habilita, por cuestión de calendario, digamos, 12 días antes de la fecha, se habilita completamente el armado, así que se va a poder trabajar normalmente, y la muestra va a tener la imponencia que nosotros esperamos, simplemente la verdad que 2 semanas más. La verdad que es impresionante, y uno no la recorre tan fácil, es muy complicado recorrerla en un día, sobre todo aquel que va a mirar detalles y todo. Sabemos que es una feria fierrera, pero también hay animales, y lo hemos visto el año pasado, el anteaño cuando hemos ido, y este año parece que va a ser un poquito más importante. Sí, así es. Todos los años tratamos de incorporar o jerarquizar el sector ganadero, porque afortunadamente es una actividad que se está recuperando en varias zonas del país, y una muestra como Agroactiva merecía un espacio ganadero de relevancia. Por eso se está trabajando. Este año va a haber alrededor de 12, 15 cabañas que van a llevar un mínimo unos 30 reproductores de pedigree. Son cabañas que están afiliadas a las asociaciones de criadores, así que son reconocidas, de razas como Angus, Hereford, Shorthorn, Limangus, Limousin y algo de Bradford también. Ahí medio está en la organización de esa parte Guillermo Lema, ¿no? La consignataria. La cooperativa es la consignataria para lo que es bovinos, para hacer el remate de los reproductores y también el remate que anualmente hacen Agroactiva de invernada, gordo y algún holando. Después tenemos otra consignataria que es Feri Álvarez, que es de Río Cuarto, que se encarga del remate de porcinos y de lanares. Las dos participantes del Rosgán, una de las primeras, de fundadoras, ¿no? Así es, son dos de las fundadoras del Rosgán, que bueno, de alguna manera ha cambiado un poco la concepción de lo que son los remates, y le va muy bien con los remates televisados. Nosotros tenemos una muy buena relación con Rosgán, y de hecho en la fecha original iba a haber un remate del Rosgán directamente de Agroactiva. Lamentablemente este corrimiento nos deja a nosotros una semana después del remate mensual de Rosgán. Claro, no, que era tiempo, grandísimo. Claro, es grande y no hay tiempo de organizarlo, así que quedará seguramente para el año próximo. Pero bueno, complementando lo que decía Manuel, la parte ganadera, que sabemos que en esta zona es realmente relevante, va a estar muy buena en Agroactiva. Tenemos muchas actividades, tenemos un auditorio específico patrocinado por el IPCBA con un buen contenido. Y bueno, la posibilidad que tengamos entre los distintos tipos de ejemplares y de razas y de animales, más de 50 o 60 cabañeros participando, claro, de la exposición. Álvaro, ¿cuál es el ánimo hoy del productor fierrero, del chacarero, de aquella persona que es contratista, hoy que están cerradas las importaciones de ciertos productos que se necesitan para el armado de máquinas locales? ¿Cuál es el ánimo hoy por hoy que vislumbran ustedes? Vemos que el ánimo, por supuesto, no dista de ser el mejor. Sobre todo yo creo que hay un elemento que es el que siempre termina por inclinar la balanza por un sentido y otro, y es el tema de la cosecha, del volumen de la cosecha. Uh-huh. El productor lo primero que mira es lo que cosechó, ni siquiera el precio. O sea, el precio es un segundo componente. El primero es cuánto le rindió. Claro. Más allá que haya un precio exorbitante que por ahí compense o no. Obviamente, los rendimientos han sido dispares, en general han sido malos, porque la cosecha de soja ha perdido un 20% con respecto a lo que se esperaba, y el maíz bastante más. Hay zonas, nosotros donde hacemos la exposición, por ejemplo, los rendimientos han sido espectaculares porque ha llovido muy bien. A 170 kilómetros de Pergamino, otra cosa, donde nosotros tenemos nuestra oficina, Pergamino, que son de las mejores tierras del país, los rendimientos han sido mediocres, y gran parte de los contratistas, que son los que mueven la economía agropecuaria, han trabajado a pérdida. Así que es un año de cierto freno, digamos, de expectativas contenidas, de inversiones acotadas, más allá que en algunos casos, sobre todo lo que es maquinaria agrícola importada, está muy difícil comprarla, pero las inversiones, por ejemplo, en maquinaria nacional se han frenado, eso lo dicen las mismas empresas que son asiduos concurrentes de Agroactiva, pero que a pesar de eso igual este año van. Y bueno, nosotros pretendemos, que aspiramos a que en Agroactiva ese círculo virtuoso de oferta y demanda se genere, que haya un microclima positivo, que decante esta situación política que ha hecho eclosión en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, se resuelva de la mejor forma. Obviamente, bueno, sí. Ustedes tuvieron otras exposiciones con problemas mucho más serios, que seguro. Les recuerdo la de 2008, la 125, y sin embargo la exposición, la de 2009, se mantuvo, claro. La de 2008 la hicimos en agosto, porque nosotros, la de 2008, la de 2007 fue la exposición más grande del mundo, lejos. La de 2008 venía para superarla, porque sinceramente el ánimo del productor venía por las nubes y la rentabilidad en ese momento del sector era extraordinaria. Llegó la 125 y nosotros, como todo el mundo, pensamos que el conflicto se iba a extender una semana, dos semanas, tres semanas. De hecho, hicimos el sorteo de espacios para Agroactiva cuando el conflicto llevaba un mes y nada hacía pensar, y se siguió extendiendo. Obviamente nosotros teníamos la exposición en junio, tuvimos que posponerla, y la hicimos en agosto. Fue para nosotros muy complicado, la exposición terminó siendo más chica de lo que iba a ser, porque el ánimo no daba para grandes fiestas, y económicamente fue adverso para Agroactiva, porque fue un doble gasto, digamos, por un montón de circunstancias. Claro. El 2009, como decía Manuel, nos pegó la sequía, fue un garrotazo en la cabeza para todos, pues fue un año pésimo para el sector. Después, gracias a Dios, en el regreso a Santa Fe, 2010 y 2011 fueron muy buenos años, y bueno, seguramente esta va a ser una muy buena exposición. ¡Qué garra, Luis Nardi, ¿no? ¡Qué garra! Y sinceramente, qué serenidad para tomar las decisiones, porque hay que pelearla y hay que tener, por ahí, en muchos momentos, el corazón caliente y la mente fría para tomar las decisiones que son las más adecuadas. Como por ejemplo, esta decisión de este año, postergarla, como presidente de la empresa, más allá que hemos participado todos de la reunión donde se definieron las cosas, tuvo la palabra final y la serenidad para decir: muchachos, no nos volvamos locos, porque de 6 a 9 no la podemos hacer y va a ser peor para todo el mundo. Así que bueno, finalmente se postergó del 20 al 23. Y bueno, es posible que tenga este año la exposición también una caja de resonancia particular con la coyuntura de estos días. Que se está viviendo recién días. Empieza, como siempre, el Estado quiere recaudar más, cualquier tipo de contribuyente trata de pagar lo menos posible, esa es la pelea de la balanza, hay que ver dónde está la justicia, dónde está la arbitrariedad y dónde es el destino de los recursos. Bien. Hay muchas cosas, no excedería el programa la discusión. Nosotros siempre pedimos a todos los componentes que primen el sentido común, digamos, porque ese es lo que tiende a que las cosas se resuelvan. Seguro. Obviamente, estos primeros días van a ser de ánimos exacerbados, no hay duda, pero esperemos que del 20 al 23 todo el mundo esté sereno, se recomponga. Se rápido, sí. Les hacemos una pausa cortita, enseguida volvemos y charlamos con la gente de Agroactiva. Espacio publicitario. Bueno, seguimos en Regional Agropecuario, charlando con Emanuel Antunes Cler y con Álvaro Quegay, que son los responsables de dar difusión a toda esta mega muestra que es Agroactiva y que esperemos que se pueda llevar a cabo, recordar, ¿no? Los días 20, 21, 22 y 23 de junio, uh-huh, es la nueva fecha de Agroactiva después de la suspensión por la lluvia. Bueno, ¿qué novedades podemos decirle a la audiencia que va a haber este año en Agroactiva, además de las vacas y la parte ganadera? Nosotros, como las novedades de este año pivotean sobre la jerarquización de cada espacio de Agroactiva. Por eso en el eslogan siempre hablamos de varias muestras dentro de una o Agroactiva muestra de muestras, porque con el paso de los años se han ido consolidando algunos ámbitos. El ganadero es uno de ellos, el sector de aviación agrícola es otro, es un espacio. Qué manera de ver avión el año pasado. La verdad que fue, acá tenemos un operador de radio que es fanático de los aviones y yo le llevé un montón de fotografías. Yo le iba mostrando la foto, es un tal, este es tal. Pero dice, ¿cómo hicieron un aeropuerto dentro de la Agroactiva? Ahí sí, una cosa parecida, ¿no? Nosotros tenemos para esto la enorme colaboración de la Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires, que es la que organiza este espacio, con la colaboración de la entidad hermana de la Provincia de Santa Fe. Es un espacio que nació en 2009 y que ha ido ganando en tamaño, en jerarquía, en importancia, a punto tal que este año empresas del extranjero, fabricantes de aviones, van a estar en Agroactiva exponiendo en forma directa o a través de sus representaciones locales. Pero lo más llamativo, que Embraer, por ejemplo, que es una empresa número uno en el mundo en varios aspectos, no solamente en la aviación agrícola, viene directamente desde Brasil a participar de este ámbito. Ajá. O sea que evidentemente demuestra que está trascendiendo el espacio, más allá de la cantidad impresionante de aviones que vos mencionabas. Ya estamos Incluso dan vuelo de bautismo y hay muchas alternativas para disfrutar de este ámbito. Ya tenemos, este año contamos con una pista que ya está habilitada, naturalmente, porque uno de los campos tiene una pista. Hay mucha gente que viene en sus propios aviones a la exposición, bueno. Así que la verdad que es un sector que también se ha consolidado. Vamos a tener en la estática más de 800 empresas, con una preponderancia de la maquinaria agrícola, con una muy buena presencia de las terminales automotrices en un año que ha sido de lanzamiento de vehículos en el sector. Exacto. Tenemos bancos, aseguradoras, desarrolladoras inmobiliarias, hay cuatro carpas de esta interior. La parte de los gobiernos les presta apoyo, tanto tenemos, gobierno nacional como provincial, ¿no? Tenemos la presencia muy fuerte del gobierno de la provincia de Santa Fe, por supuesto, como anfitrión, que siempre ha tenido una idea muy positiva, que es la de llevar a pequeños emprendedores, pymes en su espacio, que por ahí no tienen capacidad económica para ir por su cuenta, que han llevado 100 empresas a Santa Fe en su espacio. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, tiene una presencia también muy importante. Para el INTA, que está también, claro, tiene ahí, en el espacio de 9.600 metros del Ministerio, están el INTA, el SENASA, el INASE y algún otro organismo, y mostrando distintos aspectos de las realidades productivas de toda la región productiva del país. Está el gobierno de la provincia de Córdoba también participando, hay otros gobiernos provinciales. A nivel institucional, la Municipalidad de Cañada Gómez, que en la anfitriona, también tiene una presencia importante. La Municipalidad de Pergamino, donde nuestra empresa por primera vez en unos cuantos años participa también con algunas empresas. Así que hay una mezcla muy interesante, una mistura muy interesante entre lo que es lo público y lo privado. Obviamente hemos invitado a todas las autoridades. Las invitaciones se están reenviando en estos días. Sí. Como se dice, la postergación, pero hemos invitado a las autoridades, a la gente del sector agropecuario. Federación Agraria Argentina, por ejemplo, tiene un stand también participando, aludiendo a los 100 años de su fundación, así que nos van a estar acompañando. De hecho, la semana anterior, Eduardo Bussi lo invitó a un ágape al presidente de Agroactiva. Tenemos la mejor de las relaciones, al igual que con las otras entidades del campo. Claro. Así que bueno, este, seguramente van a aprovechar las circunstancias agroactivas para expresar y siempre ocurre, siempre, alguna, siempre ocurre lo siempre mismo, alguna ¿verdad? Razón para que para claro, quejarse, alguna razón claro, para discutir, pero bueno. Este, pues, Álvaro, finalmente, pues ya se nos está yendo el programa, ¿cuál es la ubicación este año? ¿Está muy lejos de la otra o no? No, estamos a unos 30 kilómetros de la edición anterior, estamos muy cerca de la autopista Rosario-Córdoba, que digamos claro, es en general un buen aspecto para destacar para que la gente se localice. Estamos en la ruta nacional número 9, kilómetro 386. O sea, ¿la ruta es la misma que el año pasado? No, la otra era la ruta provincial 26, era una ruta que nacía de la bajada de la autopista. Esta es la vieja ruta 9, digamos que corre paralela a la autopista. Sí. Está, digamos, más hacia el lado de Córdoba. Claro. Está a muy poquitos kilómetros de Cañada de Gómez y a muy poquitos kilómetros de Armstrong y muy cerca del cruce de la ruta nacional 178. Tenemos dos accesos pavimentados, dos bajadas pavimentadas desde la autopista. Pensamos que los accesos van a ser muy, muy rápidos por esto, muy cómodos. Estamos a 75 kilómetros de Rosario. Sabemos que es bueno por la capacidad hotelera. Porque hay mucha gente, o sea, obviamente gran parte de la gente que va de esta zona se le complica mucho ir y volver en el día. Y como me decías antes, también la exposición es muy grande. Así que por ahí a veces hay mucha gente que al menos una noche pernocta. Porque, bueno, está el táctica, no hablamos de la dinámica, que tiene una cantidad impresionante de fierro de noción, digamos. Hay muchísimo para ver, así que tenemos ese pulmón importante que es Rosario, como para que la gente pueda quedarse ahí. Muy bien. Emanuel, gracias por habernos visitado y gracias a Álvaro también por estar con nosotros. Anoche hemos pasado una cena magnífica, hemos disfrutado una cena magnífica. Me puse al día con ustedes y bueno, les agradezco mucho que hayan venido a visitarnos a Cabo Olavarría y nos vamos a ver, si Dios quiere, en Agroactiva este año. Seguramente nos vamos a ver y bueno, les agradezco porque nos han atendido como reyes realmente a nuestra reunión. No podíamos menos. Que vino Emanuel y esta vez que vinimos nosotros, así que la verdad que nos vamos muy contentos. Es la primera vez que estoy en Olavarría, me voy contento porque me gustó la ciudad. Y bueno, los felicito porque sinceramente la radio tiene unas instalaciones espectaculares. Nosotros con Emanuel conocemos no sé si el 80%, pero vamos por ahí, de la radio de la Pampa Húmeda. Sí, claro. Y sinceramente es para destacar la infraestructura que tiene esta emisora. Bueno, gracias Álvaro, Emanuel, buen regreso. Sé que van a regresar para sus pagos a Pergamino, así que tengan buen regreso. Y nosotros también ponemos punto final a esta edición porque ya llega Entre Amigos con mi compañero de viaje Agroactiva, Luis Ochi, que va a venir a conducir el programa. Ah, ¿no está hoy? Bueno, no, hoy conduce Patricia Vitali. Entonces, nosotros nos encontramos luego a las 12:30 en la segunda edición. Ahí vamos a hablar del remate de ayer. Le pondré todas las pilas y analizaremos todo lo que ocurrió en el remate de Wallace Hermanos en Azul. Gracias, nos vemos luego. Hasta aquí la información agropecuaria con la voz de los que saben. Regional Agropecuario por 1160, la voz de la región. Llegó el otoño y los arbolitos.